vayas nunca. Que yo sin ti sería una lágrima salada, sería una hoguera que se apaga en el silencio de la nada. No te vayas nunca, que yo sin ti sería una noche sin estrellas, sería un camino entre tinieblas y se derrumbaría mi vida si te vas. Si te vas, pondré una flor en un jarrón por ti, me perderé con tu recuerdo. Sentir.